Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Susana Díaz asume el mando del PSOE andaluz con el 98,6% de los votos en un congreso extraordinario que se ha convertido ya en el del relevo generacional para la federación más potente del partido. La también presidenta de la Junta ha dicho que el PSOE está fuerte y de pie. Y le pese a quien le pese, se levanta con fuerza, con el coraje de los hombres y mujeres que formamos parte del Partido Socialista. Y le pese a quien le pese, hemos atravesado el tiempo y estamos aquí y el PSOE está fuerte y de pie para defender los derechos y las libertades de los hombres y mujeres que lo están pasando mal. Aquí está el PSOE, fuerte, de pie, con ganas, con ilusión, con fuerza. Cambios también en las filas de los populares. El líder del Partido Popular Andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado hoy que abandonará la presidencia de la formación y ha asegurado que el momento para elegir el candidato del partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, sin duda, se acerca. La balanza comercial exterior andaluza ha arrojado un déficit de 3.060 millones entre enero y septiembre de este año, lo que supone una rebaja del 40% en relación al mismo periodo de 2012, cuando fue de 5.167 millones de euros. El buen tiempo ha propiciado que este fin de semana ya haya arrancado de forma generalizada la campaña de recogida de la aceituna en la provincia de Jaén. Por delante, una cosecha tildada de buena en la que se recogerán solo en esta provincia más de 3 millones de toneladas de aceitunas. Además, este fin de semana será el primero de trabajo también para los dos equipos especiales de vigilancia y prevención de robos que la Guardia Civil ha destinado para la provincia de Jaén. Más detalles nos los trae Alfonso Miranda. Son los denominados equipos Roca, que tienen sus bases operativas en Martos y Úbeda. Están compuestos por 5 efectivos cada uno de ellos, operativos especiales que no tienen horarios concretos y que se van a peinar todos los tajos. El teniente coronel jefe de la Guardia Civil en la provincia de Jaén, Francisco Javier Almiñana, ha pedido la colaboración de todos los olivareros de la provincia durante esta campaña de recogida de la aceituna. De cualquier mínima sospecha o duda que surja de alguna cosa que le llame la atención en el campo o en el campo o en las poblaciones, deben comunicarlo inmediatamente a la Guardia Civil, a la Policía Local o al Cuerpo Nacional de Policía. La gente tiene que tener en cuenta que una denuncia no formulada es una posibilidad más para el delincuente. Estos dos equipos Roca de la Guardia Civil llevan ya funcionando casi una semana y ya han efectuado las primeras denuncias a personas que trataban de robar aceituna en la provincia de Jaén. La película mexicana Workers, escrita y dirigida por José Luis Valle, realizada en coproducción con Alemania, gana el Colón de Oro en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que esta noche está entregando los premios en la gala de clausura. Un millar de esquiadores han inaugurado hoy la temporada de Sierra Nevada. La estación de esquí granadina presenta 5 kilómetros esquiables en la zona de principiantes de Borreguiles y en toda la pista del río. En los deportes, 2 partidos disputados hoy en primera división con presencia andaluza. Resultados definitivos: Barcelona 4, Granada 0 y Almería 0, Real Madrid 5. Son las 11 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información.